El momento del Colegio de Renacer en la radio y vamos a compartir con una destacada profesional del área de la educación. ¿En serio? ¿Sí, señor? Escuchemos. Bueno, hoy vamos a conversar en la radio Contralto con una destacada profesional de la educación de nuestra querida comunidad Colegio Renacer. Ella es licenciada en educación con mención en inglés, profesora de inglés Universidad Metropolitana de Ciencia de la Educación, diplomada en gestión estratégica de instituciones educacionales, diplomada en liderazgo educacional, candidata a magíster en dirección y liderazgo para la gestión educacional. Llegó al colegio en el año 2013 como profesora de inglés de enseñanza media. Luego en 2014 se asignaron horas para realizar apoyo técnico. En 2015 asumió como coordinadora y este año 2019 como jefa de la unidad técnico-pedagógica de la sede de educación media. Ahora vamos a conversar con una destacada profesional con la cual tendremos el gusto de compartir y saber acerca de su trabajo. Bueno, y ahora vamos a conversar con Gloria González, profesora, destacada profesional de la comunidad educativa Colegio Renacer en el área de educación media. ¿Nos podría hablar un poquito acerca de la importancia de la educación técnico-profesional, estimada profesora? Bueno, antes de comenzar, quisiera agradecer la oportunidad que nos brinda la Radio Puente Alto para dar a conocer el hermoso proyecto educativo que posee nuestra institución con todos los vecinos de la comuna. En respuesta a la pregunta, quisiera mencionar que las carreras técnico-profesionales son un pilar fundamental en el desarrollo de nuestro país. Y como muestra de aquello, podemos revisar y constatar la gran demanda de técnicos que posee hoy día nuestro país. Y justamente es entendiendo esta importancia de la educación técnico-profesional que en el año 2010 nace el Colegio Renacer TP, con un proyecto educativo que contempla dos grandes especialidades, las cuales son Administración, con mención en Recursos Humanos, y Atención de Párvulos. Ambas carreras dan tanto la oportunidad de insertarse rápidamente al mundo laboral, ya sea en empresas o organizaciones públicas o privadas, como también dar la posibilidad de continuar con estudios superiores en carreras afines, debido a que nos preocupamos en el establecimiento por brindarles una educación integral, permitiendo así que tengan las bases para poder continuar con sus estudios. Pregunta número dos, ¿cuál es la percepción que tienen los estudiantes acerca de la formación técnica que le brinda la comunidad educativa Colegio Renacer? Bueno, como Colegio Renacer contamos con una muy buena percepción y valoración tanto por parte de nuestros estudiantes como de nuestros egresados, quienes valoran el compromiso que tenemos frente a su formación tanto académica como valórica y socioemocional. Cabe señalar que nuestro establecimiento se destaca por poseer un ambiente cercano y familiar, debido a que un gran porcentaje de nuestros estudiantes parte su educación con nosotros, es decir, comienza a la edad de 3 o 4 años, medio mayor, pre-kinder, lo que nos permite conocer la vida de cada uno de ellos. Esto ha favorecido enormemente el vínculo y la confianza que tienen las familias con nuestra institución. Pregunta número dos, ¿cuál es la persona? Bueno, como Colegio Renacer contamos... Gloria, ¿usted nos podría indicar acerca de la importancia que tiene la participación de los padres y apoderados en la formación de los niños en Colegio Renacer? La participación de los padres tiene un rol fundamental en la educación de los hijos. Y como Colegio Renacer los reconocemos como los primeros educadores. Es así como esperamos contar con el apoyo constante de las familias, ya sea en la realización de tareas, como en el acompañamiento de las diferentes actividades extracurriculares que realizamos, ya que estas tienen como principal objetivo desarrollar las distintas habilidades de nuestros estudiantes. Esta participación es fundamental tanto en básica como en educación media, ya que a pesar de que los jóvenes se consideren casi adultos, estos no lo son, y siguen necesitando el apoyo constante de sus padres. Más aún en la adolescencia, que es cuando se define la personalidad, y además muchos de ellos deben enfrentarse a la toma de decisiones que en muchos casos afectan a su futuro. En cuanto a la convivencia escolar en vuestra comunidad, ¿qué nos podría indicar, estimada Gloria? Bueno, el Colegio Renacer TP destaca por tener un clima de confianza y respeto entre todos sus integrantes. Y esta cultura de cercanía y buen trato dentro de la comunidad educativa nos permite además predisponer positivamente al estudiante al aprendizaje y con ello favorecer el adecuado desarrollo de las clases. Además, contamos con un plan de convivencia escolar, el que contiene actividades orientadas principalmente a promover estilo de vida saludable y el amor por el deporte. Esto lo realizamos mediante talleres como folclore, fútbol y tenis. Estos dos últimos talleres se desarrollan en canchas externas al establecimiento, siendo el traslado de ida y regreso facilitado por el colegio. Otro aspecto que fomentamos bastante en el Colegio Renacer TP es la formación ciudadana. Y esto no es solo el permitir o darle los espacios a los estudiantes para que expresen sus ideas, sus opiniones, además de los espacios de reunión con el director o el equipo de gestión, sino que también mediante el voto. Cuando hablamos del voto, hablamos de la elección del centro de alumnos, que son sus representantes. Esto lo hacemos lo más parecido a la votación que realizamos ya de adultos. Entonces es una preparación para ser ciudadano. Ellos realizan esta votación con urnas, en un libro, deben ser firmados, se presentan con su cédula de identidad, tal cual como lo realizamos nosotros ante las votaciones presidenciales o de diputados, etc. Todo esto con el fin de formar ciudadanos correctos. ¿Nos podría indicar algunos de los atributos importantes que cuenta Colegio Renacer en la educación media, estimada Gloria, para informar a todos los papás y amigos que nos escuchan esta hora? Sí, por supuesto. Entre los atributos más importantes con los que cuenta nuestro establecimiento se encuentran el poseer un proyecto educativo institucional contextualizado, es decir, que responde realmente a las necesidades de nuestros educandos, dando especial énfasis al aspecto valórico y deportivo. Además, contamos con un cuerpo docente muy comprometido con el proceso de formación de cada uno de nuestros estudiantes. Poseemos también, como lo había mencionado anteriormente, un buen ambiente escolar, lo que propicia el aprendizaje de nuestros estudiantes. No existen grandes problemáticas. Por el contrario, poseemos un muy buen trato entre todos los integrantes de la comunidad Renacer. Por último, cabe destacar que nuestro establecimiento es un colegio laico, por lo que se respeta la diversidad de credo. Contamos con un proyecto de integración escolar para atender las necesidades educativas especiales. Atendemos además la diversidad cultural, ya que contamos con estudiantes de diversos países y trabajamos porque ellos se sientan parte de nuestra familia Renacer. Y quisiera recalcar que como establecimiento consideramos la equidad de género como algo vital en nuestra sociedad, lo que se aprecia en que en ambas carreras puedan postular tanto damas como varones, siendo que una de nuestras carreras impartidas, atención de párvulos, siempre ha estado vinculada más como a una carrera de mujeres. Pero con todo orgullo quisiera compartir con toda la audiencia que este año titularemos al primer varón de esta carrera. ¿Nos podría comentar acerca del equipo de trabajo con el cual usted se desarrolla laboralmente en Comunidad Educativa Renacer y que usted lidera? Muchas gracias. Coméntelo. La comunidad está muy ávida de información acerca del Colegio Renacer Educación Media Técnico Profesional. El equipo de trabajo del Colegio Renacer TP se caracteriza por encontrarse muy comprometido con la educación y formación integral de nuestros estudiantes. Este equipo está compuesto por 18 profesores, tanto del plan común como de las diferentes especialidades, 3 psicopedagogas pertenecientes al proyecto de integración escolar, las que se dedican a apoyar el trabajo docente y ayudar a los estudiantes que presenten alguna necesidad educativa especial. Además, contamos con una psicóloga, la que apoya el proyecto de integración, pero que además trabaja entregando contención a los estudiantes que lo requieran. También contamos con 2 inspectores de patio, los que nos apoyan en el cuidado de los estudiantes y que están atentos a sus necesidades, y una secretaria que apoya la labor administrativa del establecimiento. Cada uno de los integrantes de este equipo de trabajo del Colegio Renacer TP desempeña una labor importante para el logro de los objetivos institucionales. Y puedo asegurarles que para todos nosotros, lo más importante es el desarrollo integral de todos nuestros estudiantes. Bueno, y para concluir, estimada Julia, ¿nos podría indicar o comentar ¿Por qué es importante que los papás, que los jóvenes que están escuchando la radio a esta hora, a través de esta conversación, puedan elegir el Colegio Renacer como una oportunidad de desarrollo, de crecimiento y de su formación en cuanto a educación media, técnico profesional para el año 2021? Muchas gracias por su tiempo y gentileza. Muchas gracias a ustedes por esta invitación y la oportunidad de compartir nuestro proyecto educativo. Para concluir, quisiera invitarlos a formar parte de la familia Renacer. El Colegio Renacer ofrece continuidad de estudios desde medio mayor a cuarto medio, entregándoles un título técnico de nivel medio en Administración con mención en Recursos Humanos o en Atención de Párvulos, dos carreras con un alto índice de inserción laboral, las que a su vez sirven de base para futuros estudios superiores en caso de querer proseguir sus estudios en áreas relacionadas con Administración, Ingeniería, Educación, Salud, entre otras. Todo lo anterior en un ambiente familiar, seguro, donde prima el respeto entre todos los integrantes y donde encontrarán un equipo comprometido con la educación y formación de sus hijos. Además de ser un equipo que se preocupa del desarrollo integral de los estudiantes, dando espacio a sus distintas habilidades e intereses, ya sea a través de talleres como de las actividades extraprogramáticas del establecimiento. Muchas gracias, Gloria, muy gentil. Ahí nos estaba explicando mucho acerca de la comunidad educativa Colegio Renacer.